que arrancamos, ¿no? En el comienzo del programa. ¿Estamos conectados con Sergio Hernández? ¿Cómo te va, Sergio? Técnico de Peñarol de Mar del Plata. ¿Cómo anda, amigo? Todo bien, Fabián, todo bien, ya en casa descansando. Bueno, gran victoria hoy también, ¿eh? Sí, la verdad que ante un rival que, bueno, no necesita presentación, ¿no? No, difícil. Como Esquinza y una vez más pudimos lograr la victoria, tuvimos una ofensiva muy repartida, con varios puntos altos en cuanto a números, porque varios de los jugadores anotaron por arriba de los 17, 18 puntos, así que bien, contentos. Sí, goleo repartido, con buenos números para Mata, para Leiva, para Leo, para Facundo Campazzo, algunos como Martín Leiva, doble figura, frente a un equipo, como bien vos decías, complicado, porque tiene un gran equipo, es un gran plantel el que maneja Carlos Romano y que cuenta con jugadores muy buenos. 95-78 fue la victoria de Peñarol, 16 puntos para Diego Logripo, 14 para Hernando Salles, de un Peñarol que ya está ahí, mordiéndole la nuca a Obras Sanitarias. Qué lindo fin de año, ¿no? Con la Liga Nacional, con muchos equipos parejos en poquitos puntos. Sí, la verdad que es una liga fantástica, ¿no? Porque además hay muchos equipos que... Hay muchas temporadas que hay equipos buenos, pero que vos ves que se conforman con menos. Y este año hay varios equipos que lo único que los motiva a llegar por lo menos a la final de la liga, ¿no? Y eso lo están demostrando dentro de la cancha, dejando la vida, jugando al máximo. Cuando parece que el equipo se cae, se levanta nuevamente y así, ¿no? Me parece que, vos lo nombraste, Obras es el equipo más regular desde que empezó la liga. Sí. Tiene poco traspiés, los pocos traspiés que tienen los tiene ahí jugando de igual a igual hasta la última bola. Que no es el caso nuestro, que hemos tenido algunos traspiés, digamos, contundentes, caso Comodoro, Olímpico de la Banda ya, nos han ganado con contundencia, pero después me parece que estamos haciendo una buena liga, pero definitivamente mi equipo del 2011 por ahora es Obras, ¿no? Y justamente con Obras vas a jugar el miércoles que viene televisado. Qué pedazo de partido, ¿no? Muy lindo, la verdad es muy lindo, una cancha donde tiene mucha historia, donde se juega bien al básquet y con dos equipos que intentan hacerlo, así que veremos, ahí si Dios quiere va a ser la primera vez en el año que tengamos el equipo completo, va a volver Lauría, va a volver Lamón, si bien son dos jugadores que van a necesitar por lo menos 3 o 4 o 5 partidos, obviamente, para ponerse otra vez en forma y en ritmo de juego. Ya para nosotros es una gran alegría, ¿no? Sí, porque qué año, ¿no? Y ahora el último susto fue con Le Gutiérrez. Sí, tuvo un golpe fuerte el otro día en la costilla, que, bueno, son golpes difíciles porque a veces te provocan una fisura o un desprendimiento, un desgarrito, y gracias a Dios lo superó, ¿viste? Como es Leo también, ¿no? Que si no lo quiebra, va a seguir, pero tuvo un dolor muy fuerte varios días. Bueno, y acá Belén se sorprendía, ¿no? Porque estuvieron en el Teatro de Revistas el otro día. Sí, la verdad que... ¿Cuántas cosas que te da Peñarol, no? Sí, muchas cosas. La verdad, bueno, yo creo que Peñarol en sí, como Peñarol, más allá de los nombres propios que hoy estamos pasando por el club, se lo merece. No solo por los títulos y por el voto presente que tiene, sino por toda su historia, ¿no? Y por ser un equipo que lleva a la ciudad de Mar del Plata siempre bien arriba y que la representa, y bueno, me parece que tenemos la suerte de que el productor o dueño, como quiera llamarlo, de esa obra, la revista de Buenos Aires, es un ex basquetbolista que es el Negrito Marín, amigo personal y que entiende la importancia del básquetbol en la Argentina y después la verdad que pasamos un momento súper agradable con una Moria Gazán que es una estrella, no hace falta decirlo, pero cuando uno la ve en el teatro se vuelve a tomar dimensión de lo que es esa mujer y después con el respeto que se nos trató, ¿no? Porque uno tiene un poco de miedo, hice un teatro revista, ¿qué voy a hacer ahí arriba yo? A ver si un striptease. Cosa... Claro, a ver si nos toca hacer algo raro, ¿viste? Y no, la verdad que Moria se puso en su rol de conductora, de entrevistadora y de conductora, y lo hizo con una calidez y una calidad como ella lo puede hacer, ¿no? Así que la verdad es que la pasamos muy bien y le viene bien a Peñarol y le viene bien a la Liga también, que salgamos un poco del rectángulo y vayamos a otro lado, porque me parece que la Liga Nacional, el básquetbol en Argentina, se merece tener también una promoción dentro de otro contexto, ¿no? Como es el teatro. Sí, comparto plenamente, ¿no? Porque está, la verdad que lo que está generando desde el rectángulo de juego el básquetbol en esta temporada es muy llamativo y está bueno que salga, que se vea en otro contexto, ¿no? Sí, por eso yo celebro la idea, agradezco enormemente a Marín y a su socio y a Moria por ese gran momento que nos hizo pasar, que lo hizo pasar a Peñarol, que lo pudimos disfrutar cinco de nosotros, pero que es para todo el equipo, no podía estar todo el equipo en el escenario, obviamente. Y la verdad que lo disfrutamos muchísimo en familia y encima nos vimos una obra muy bonita, muy, muy entretenida, que la recomiendo, porque la verdad que no paras de sorprenderte y de reírte, porque es una obra de primer. Estamos hablando con Sergio Santos Hernández, el ex técnico de la selección argentina, técnico de Peñarol de Mar del Plata, ganador hace poquito del Super 8, marplatense, organizado por Peñarol, en una gran final frente a Libertad. Qué buen fin de semana, ¿no? Porque metieron dos juegos, Sergio, estaba mirando los resultados, ¿no? Con dos equipos muy poderosos, ¿no? Porque Peñarol le vuelve a ganar a Libertad, como en aquella final del Super 8, y ahora le gana a Quimsa, que son dos competidores directos, si se quiere, como hablábamos también hace un rato con Néstor García, que están peleando por un lugar en el título, ¿no? Sí, mirá, vos fíjate que nosotros tenemos, desde que salimos a Santiago del Estero, donde nos pegaron un baile tremendo, olímpico, después pasamos por Atenas ganando y fuimos al Super 8 y le ganamos en 3 días consecutivos a Estudiantes, a Obras y a Libertad, que son 3 equipos que están peleando por lo mismo que nosotros, y después nos toca ganarle a Corrientes, Formosa, Libertad y Quimsa. Así que si alguien nos hubiese dicho que íbamos a tener toda esta seguidilla y que íbamos a salir de manera tan positiva, porque si bien son 6 partidos, creo, o sea, no, 5 partidos consecutivos ganados en la Liga, están los 3 del Super 8, ¿no? Claro. Son 8 partidos que le ganamos a rivales. 8 partidos arriba, exactamente. Así que bien, contentos, la verdad que no nos podemos quejar. No, están en un lugar en la tabla de posiciones muy bueno. ¿Qué va a pasar con Roland, que hoy tuvo una buena, el viernes tuvo una buena actuación con 16 puntos y 7 rebotes. Sí. Se tiene él que ir. Es un muy buen jugador, sí, hoy ya lo saludamos por el partido, ya él sabe que fue su último partido, obviamente, como corresponde, nos dio una gran mano, fíjate que los 2 Super 8 lo ganamos con uno con Mike Jones y otro con Derrick Roland, ¿no? Sí, sí. Los 2 Super 8 lo ganamos con los extranjeros que han jugado siempre en el equipo, pero nos dio una gran mano, lo usé menos de lo que seguramente lo vaya a usar el equipo que alguna vez lo lleve. Me gustaría que se quede en la Argentina, es un jugador de 23 años, pero con grandes condiciones y seguramente el equipo que se lo quede lo va a disfrutar. Nosotros, también él cayó en un momento en que, bueno, este es un equipo bastante difícil para empezar a jugar, porque recién ahora Pablo Barrios está tomando un poco la idea y está jugando, un equipo que está muy estructurado y sí, encima cayó con un zafar intratable y bueno, entonces confiamos más en los jugadores que conocen más la regla del equipo, pero me parece que es un jugador que si se queda en Argentina va a dar una mano muy grande a cualquier equipo que lo tome. Sí, es cierto lo que decís, con respecto a Pablito le costó bastante meterse en el ritmo de Peñarol, pero bueno. Sí, es un equipo difícil, la verdad, está muy estructurado, vos sabés que el equipo juega con Martín Leiva bien definido como centro, como centro del equipo, Leo Gutiérrez no tenemos nada que hablar, Campazzo está muy definido ahí, Marcos Mata, difícil sacarlo porque te tapa 200 agujeros, encima hoy metió 21 puntos, 9 rebote, entonces el equipo que no es fácil, y así todo, este chico cuando tuvo que tomar decisiones calientes las tomó, así que, y Pablo lo está haciendo de a poco, ¿no? ¿Qué va a pasar con Mariano Catete Castex? No, por ahora es el segundo base del equipo, la verdad no, ni estoy encontrando el momento de usarlo más, ni tampoco lo estoy necesitando tanto, ¿no? Porque Campazzo es un chico joven que físicamente responde sin ningún problema, no se está poniendo en faltas personales, y bueno, y después el problema de Mariano es que es muy parecido a Facundo en su juego, entonces como que no justifica tanto el recambio durante un juego, porque generalmente yo trabajo con dos bases bien diferentes, ¿no? Como claro, hacía con Tato y con Facu, en su momento con Tato y Picarelli, en su momento, qué sé yo. Si vamos más para atrás, siempre lo vas a recordar, Sartorelli, Tato Rodríguez, sí, Boca, sí. Gianella, lo visto Fernández en Estudiantes. En Estudiantes. Entonces, sí, ahí sí juego un poco más con el entrada y salida de otro, de acuerdo a los momentos. Pero Campazzo y Castet son dos jugadores de velocidad, de buen manejo y de rompimiento. Entonces, como que prefiero tener al jugador que más conozco y que además está jugando una temporada sensacional, ¿no? Bueno, Sergio, no te queremos molestar más. Estamos llegando casi a la 1:00 a.m. Eso ya es 1:10. Estamos hasta la 1:00. La propuesta es para el día miércoles, Obras Peñarol. Si andás por acá el viernes, te invitamos a la fiesta de los 500 programas de uno contra uno, así que... Y a no ser que me deje Peñarol saltar el partido de 9 de julio o tercero, si no voy a estar complicado. Bueno, te vamos a poner un jet privado, no hay ningún problema. Dale, si me mandás un avión privado después del partido te prometo que estoy ahí. Ahí está. Sergio, un abrazo enorme, gracias por tu tiempo y por atendernos siempre. No, por favor, al contrario, gracias a ustedes por difundir la liga, por tratarnos con tanto respeto, y son los únicos locos que se animan a tener en un mismo programa Néstor García y a mí, que no paramos de hablar. No, la nota con esta estuvo también muy buena. Para nosotros es un lujo realmente contar con ustedes. No tengo ninguna duda, y aprovecho de desearle toda la suerte del mundo con Atenas, que se la merece Atenas, se la merece él, y también un abrazo enorme para el entrenador saliente que... Para Silva. Para Seba, que ha hecho un trabajo sensacional, que fue un honor jugar la liga contra él tan jovencito, y que seguramente la vida le va a dar una nueva oportunidad, así que nadie es tan malo cuando pierde ni tan bueno cuando gana, simplemente el deporte es así. Así que un abrazo grande para Atenas, para Néstor y para Seba, que bueno, en cada caso me interesa que le vaya bien.